Hemos presentado una nota a la municipalidad, a nuestro intendente, y estamos acá manifestándonos pidiendo la reapertura de los casinos, lo cual somos alrededor de 160 empleados que necesitamos volver a nuestro puesto de trabajo, ya que estamos cobrando hoy por hoy el 75%. Entendemos muy bien la situación y lo hemos comprendido, pero ya han pasado casi 9 meses, los cuales necesitamos volver para poder cobrar un 100% nuestro salario. Hay muchos que son jefes de familia y necesitan volver. Por ese mismo motivo pedimos. Hemos presentado los protocolos correspondientes hace más de 4 meses, en los cuales nos ha comunicado hace poco el COE que lo está evaluando, así que tenemos mucha esperanza de volver lo antes posible. Así que, bueno, nada, se han presentado notas en el Ministerio de Trabajo, en Lotería de la Provincia de Córdoba, en los cuales pedimos con mucha ansia volver, que nos escuchen, que sepan que si bien dicen que no es de primera necesidad los casinos, son alrededor de 160 personas que queremos volver, que necesitan llevar el pan de cada día y con un 75% ya no nos alcanza. Así que bueno, este año en el 2020 no hemos tenido aumento por este motivo, obviamente, en lo cual se nos está haciendo cada vez más difícil. Es por eso que hoy por hoy nos ven manifestar acá para la simple razón de pedir la reapertura de nuestra ciudad, de Villa Carlos Paz. Se han abierto otras actividades, el protocolo es realmente muy bueno, se han abierto en 13 provincias, 130 salas, en los cuales el protocolo anda muy bien, es excelente porque es todo estricto, todo, hasta desde que inicias, primero una capacidad de un 30%, el alcohol, barbijo permanente con un protector facial, en las cajas no va a haber contacto con el cliente, el dinero se coloca en la bandeja, el ticket se agarra de la bandeja, limpieza total, absoluta, periódicamente en cada máquina, va a haber una distancia de un cliente entre otro, va a haber una máquina de por medio fuera de servicio, en lo cual estamos totalmente preparados para volver al trabajo, a que abran las salas. ¿Este reclamo involucra a tanto el casino del centro como el que está sobre Sí, Montaner? Exactamente, somos los dos casinos, por eso es que pedimos, por favor, la reapertura y que nos escuchen, que somos personas, que tenemos familias y necesitamos volver. En términos salariales, digo, ¿hay mucha diferencia entre este 75% y cobrar la totalidad del sueldo? Sí, lo que pasa es que hemos cobrado también el ATP del 50%, lo cobramos tarde, después un porcentaje, sin presentismo, se hace duro, sí, se nota la diferencia. Se nota la diferencia, nosotros recibimos propina, la cual obviamente al estar cerrado no la estamos recibiendo y estábamos nosotros también. Así que bueno, es por eso que necesitamos volver. ¿En la municipalidad fueron recibidos por alguien? No nos recibieron nadie, fuimos a presentar la nota, presentamos, pero bueno, no habíamos pedido audiencia con el intendente, así que bueno, lo que hicimos fue presentar la nota. Quizás después, más adelante, pidamos una audiencia y podamos hablar con el intendente para que nos pueda comprender y ayudar en esto de alguna forma, intervenir para que nosotros, bueno, podamos abrir lo antes posible. ¿En otras localidades de Córdoba ya están abiertos los casinos? No, en ninguna localidad de la provincia de Córdoba. Sí han abierto afuera, en otras provincias, pero no Córdoba, todavía no. ¿La decisión depende de quién? ¿De cada municipio o del gobierno provincial? Yo creo que depende a nivel provincial, pero supongo que cada intendente debe estar de acuerdo, ¿no?, adherir a las pautas del gobernador. Así que bueno, es lo que estamos pidiendo es eso, ser escuchados, que entiendan que nuestras familias la están padeciendo, están abiertos un montón de actividades, así que bueno, queremos volver nosotros también. En cuanto a los protocolos, decía, ya han presentado una propuesta. Los protocolos están todos presentados, exactamente. Como yo te digo, un protocolo muy excelente porque no hubo reportes de contagio y eso es excelente. No hubo reporte en las salas de otras provincias que han abierto. Se han cumplido estrictamente todo el protocolo, entonces eso quiere decir que funciona, que podemos volver cuidándonos, obviamente, con todos los protocolos posibles. Limpieza absoluta, alcohol en cada máquina, así que bueno, eso es lo que pedimos, volver a trabajar, exactamente.